Un libro ocupa mucho espacio, es una serie audiovisual, un ciclo de entrevistas que realizamos desde Los Otros Mundos, que es la productora de Radio Futura. Es un material en el que estuvimos trabajando más o menos 3 años y donde buscamos recorrer a través de distintas voces, de distintas entrevistas, cómo accionó la censura en dictaduras en nuestro país. Hablamos con investigadores, con escritores, con editores, editoras, distintas personas que a través de estas 16 charlas nos permitieran reconstruir en parte cómo fue el accionar de la censura puntualmente a los libros en las dictaduras y también poder rescatar algunas obras, algunos autores y algunas autoras. Hablamos, por ejemplo, de personas como María Elena Walsh, como Haroldo Conti, como Laura Debetach, como Eduardo Josami. Bueno, distintas personas que estuvieron atravesadas por la censura en sus diferentes maneras. Este ciclo se puede ver en el canal de YouTube de la radio. Ahí pueden ver todas las entrevistas. Y mañana a las 6 de la tarde vamos a estar conversando sobre cómo fue el proceso de realizar este material, cómo fue la selección de los entrevistados, de las entrevistadas, cómo fuimos pensando esta serie. Y bueno, la idea es compartirlo a través de una charla a las 6 de la tarde, lo van a poder ver por el canal de Facebook de la radio. Y es parte de una red que construimos junto con la Biblioteca Pública de la Universidad, la Biblioteca de Teatro de la Universidad, la Biblioteca Popular La Chicharra, la Facultad de Trabajo Social, el Centro Vigo. Estamos realizando actividades todos los martes de marzo, justamente en el marco del Mes de la Memoria. Así que bueno, estamos muy contentos también de que esta construcción se pueda dar en red, que se pueda compartir con otros, con otras, porque creemos que también es una forma de hacer memoria, y especialmente en estos días, en estas semanas donde estamos en la víspera de un nuevo aniversario del último golpe de Estado en nuestro país.